La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a conversar con Sergio Moya, que es docente de la Universidad Nacional de la Facultad de Ingeniería de Oberá, de la Universidad, por supuesto, del Nordeste argentino, para que nos cuente sobre una red de sensores para proteger la selva millonera que han implementado. Un equipo de investigadores trabajó para crear una red de monitoreo con el objetivo de controlar áreas protegidas de la selva millonera y estudiar con mayor profundidad y proteger tanto de amenazas medioambientales como de actividades ilegales que pongan en peligro la flora y la fauna de la región. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Cómo está? Lo saludamos de la gente y su defensor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo en orden, muy bien. Cuéntenos de qué se trató este trabajo y cuáles son los objetivos del mismo. ¿Cómo le va? Bueno, mire, bueno, antes que nada, la Facultad de Ingeniería de Oberá pertenece a la Universidad Nacional de Misiones. Sí. Así que con el grupo acá de investigadores de la facultad y docentes, estamos trabajando actualmente ya en la parte de implementación o ya de desarrollo de prototipos, pues, para probar en el campo de sistemas de detección de actividad ilegal que puede ocurrir en las selvas. Principalmente ahora estamos abocados en el desarrollo de sistemas de detección de caza furtiva y que, bueno, después se pueda ampliar para otros tipos de delitos ambientales como la tala de madera y demás cosas similares. Uh-huh. Bueno, somos un grupo de docentes, investigadores y becarios de CONICET que estamos intentando fortalecer esta línea de desarrollo de investigación y, bueno, a la vez tratar de generar algo que sea accesible para los propietarios de reservas privadas, los parques naturales de la provincia, de la nación, y que pueda comprarse nomás como un sistema de alarma que pueda implementarse en una reserva. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el sistema está previsto que sean modulares, pequeños, que sean energéticamente independientes, es decir, que no necesite una conexión de internet, por supuesto, de electricidad ni de nada, que sea como algo simple de poner en el monte, en un lugar aislado, y poder dejarlo por mucho tiempo, meses o años, y que eso esté constantemente funcionando y reportando automáticamente y de manera precisa, por ejemplo, los disparos de cazadores, y reportándolo al instante a, por ejemplo, guardaparques, para que puedan acceder al lugar de manera sorpresiva y bueno, estar al tanto también de la situación por ahí, la generación de estadísticas del delito y cosas que actualmente no se tienen en Misiones. Claro. Y bueno, siempre con la contra que la selva es un ambiente muy hostil. Sí, sí. No es lo mismo implementar esto en el campo que hacerlo en la selva, desde todo punto de vista, desde cuestiones climáticas a insectos y bueno, la densidad selvática que complica todo, ¿no es cierto? Claro, estos micrófonos detectarían, por ejemplo, disparos en el caso de que anden los cazadores por ahí. Esto llamaría a que después tuvieran que intervenir, por supuesto, guardaparques o mismo gendarmería o algo así, para tratar de detener a estas personas. Y en el tema, pongámosle, de la tala indiscriminada, ¿cómo sería? ¿Se escucharían los ruidos de las máquinas trabajando? Claro, bueno, esto depende también, por supuesto, de la zona donde se vaya a colocar. Ya dependerá de quienes quieran implementar el sistema, determinar las zonas conflictivas y a partir de ahí conocer la realidad de ese lugar y poder discriminar de que, por ejemplo, no son sonidos de provenientes de las chacras, por ejemplo, una persona usando una motosierra en su chacra, sino de que son realmente lugares donde pueden ser que ocurran el robo de madera y caza furtiva, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces se instala y, bueno, mediante procesamiento de señales, que es lo que hacemos en los laboratorios de la facultad, constantemente se está procesando y tratando de identificar los patrones que sean vinculados a los delitos que se quieren detectar. Y en caso de que haya una detección, se realiza una verificación también para no generar falsas alertas. Y una vez que se comprueba todo eso, se envía a quien corresponda. ya sea, bueno, como bien dijiste, Guardaparques, General Medina, o el propietario de una reserva privada, que es algo que últimamente está, por suerte, muy muy presente en Misiones, que son gente que tiene su porción de monte y la quiere proteger, y bueno, tienen la contra de que no puede contar con un guardaparque presente en el lugar. Sí, por supuesto. También para esa gente queremos darle una mano. Sergio, me imagino que además, como investigador, es un apasionado de la selva misionera y ha recorrido mucho. ¿Qué es lo que nota como principal riesgo para la conservación de la selva? Y mira, principalmente la caza furtiva, desde todo punto de vista. Después tenés otros factores, que por ejemplo el atropello de fauna en las rutas, que es algo muy difícil de controlar, principalmente por la que por ahí son rutas nacionales, entonces depende del estado nacional, rutas provinciales que dependen de la provincia, los turistas que por más que uno le ponga los carteles no bajan la velocidad, y bueno, así ocurren estas cosas como el atropello de yaguaretes, que son muy pocos, y a la vez que hay un montón de atropellos de otros animales, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es uno de los factores, y la caza furtiva, de que a diferencia de eso no podemos ver los animales muertos al costado de la ruta, entonces no sabemos cuál es el número de pérdidas que hay durante todos los días. Claro. Así que por ahí también eso es lo que queremos conocer, mediante estos sistemas que, además de la alerta, permitan generar las estadísticas de cuánta caza furtiva hay actualmente en las selvas de Misiones. Sí, también se cazan especies o animales raros, sobre todo aves, para la venta, ¿no? Para la venta ilegal. Sí. El tráfico ilegal de especies es importantísimo. Sí, porque además, bueno, por la variedad que hay ahí, ¿no? Sí, muchos loros, aves rapaces, especies por ahí, las típicas especies coloridas para la jaula, y bueno, eso de a poco empieza a tener efectos grandes en las poblaciones de la selva, ¿no es cierto? Así que bueno, lamentablemente no se puede ir contra todo eso, pero de a poco vamos a intentar hacerlo. La idea de acá del grupo que estamos armando en la facultad es proveer herramientas para tratar de controlar o minimizar estos efectos de manera eficiente, digamos, haciéndolo de manera automática y lo más simple y económico que se pueda hacer. Claro. Sergio, para finalizar, ¿el grupo de trabajo lo integra la universidad junto con quién? Bueno, ahora yo estoy terminando una beca de postdoctorado de CONICET, y a su vez trabajo como docente en la Facultad de Ingeniería. Ahí trabajamos con otros colegas de la universidad, a su vez con alumnos que hacen sus proyectos finales. Ajá. Que año a año van armando sus proyectos, y los estamos vinculando a esto, y a la par estamos tratando de formar una empresa privada que se maneje o se encargue de la fabricación de los equipos para la venta o para la puesta en disponibilidad de quien quiera usarlo. Claro, porque claro, desde la universidad o desde la facultad podemos avanzar en todo lo que es investigación y prototipo, pero la fabricación de los componentes ya excede claro, nuestras capacidades, entonces necesitamos contar con alguien externo que lo lleve a la práctica a los equipos. Claro, alguien que provee esos equipos. ¿Cómo? Que provee esos equipos, como quien dice, alguien que haga los equipos para instalar. Claro, bueno, así que estamos en esa etapa justamente, ya hicimos muchas pruebas, sabemos que el sistema es posible de hacer, así que bueno, estamos viendo de armar un prototipo que lo podamos instalar en el campo, verificar y después ver cómo lo fabricamos para poder dárselo a la gente. Perfecto, le agradecemos mucho. Sergio Moya, docente e investigador de la Universidad Nacional de Misiones de la Facultad de Ingeniería de Oberá. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a usted. Hasta luego. La ley número 26.331, conocida como Ley de Bosques, tiene como objetivo la protección de los bosques nativos en todo el territorio argentino. La pérdida de bosques nativos compromete la calidad de vida y del ambiente. Los bosques contribuyen en la regulación del clima, la retención de los suelos y de la humedad ambiente, el control de la erosión, la regulación hídrica, la producción de maderas y otras materias primas, el tratamiento de residuos y el ciclo de nutrientes,